Pues Aklajumuk en septiembre de 2019, desde el 18 votos tu favor, 6 tu contra, ve a aprobar tu menlo mayoría de diputados. So, le utap sale artículo 31, vistilo al más a ni ley de tránsito y vialidad de aclu humil, ves la ley que hay que licencia, además tiene juno o cucátalo, una humana sale prueba de alca y la cua ja, huyo el manjar el más cático. De tu coche le licencia, su ticum bet bil tu menle, Secretaría de Seguridad Pública. Y la sesión ordinaria de la miércoles sale diputada Lila Frías Castillo Tuts a Cajolvil, Chenujabil 2017, 162 accidentes de tránsito, Tuslovil tal 148 Winico. 146 Macobe Kimobi. Le hola, una jubeta al Nuk Besajilop, Tialuch en Salvo Calan del Bishuman Winik Tika, Beishan Leuilal Wahahu Yohel Manejar, Beishan Uyoheltik Man Winik, Ichkahi del Kitzbutz, Tialukalan del Tuluakal Karnalo, Luis Aguilar Castillo Tuyala. Le accidentes o cuyuchul ma watume ma uyohel manejar Macobi, Minanu sukiluchik venda le letrero so. Mishlo chaval uyash man le mash yanu pasta lil tio. Le kukabatik pericia wa bishu yohel manejar winiko kupatal uyil chen le tie mash betik le pruebao. Beishan tialo hetzik wa kumansik beishan tu proponerta ka jebe kubehil chen tialo beta le pruebao vale le helo. Hushan kuntik le tramito beishan helo puhik mash katik le licenciao. Ka nukartitu me Miguel Rodríguez Vaqueiro matanu tzabal balk alikukata le licenciao. Tanu betal nuk besajilo chuktika ilakwa ja uyohel manejar mas atikle licenciao tialu kalanda al mauyuchul accidentes. Tak behlai yanu shokil 860 mil placas yan ukati ale hum el kisbut tial lalas katul kahnal. Tilo sutu kilutane Milagro Romero Bacharrachea tu yala kanan sasile basho kum betalo. Hebis le ukati al pericia tu mejelo beitalo natal culpa che lekenz abakle licenciao le olal kanan kak echek bishutu culil de meyajo. Y chulo meyaje le plenario de 62 legislatura tu mucha aprobarta le ojel tumbense lo alma tan en mehenchub ship changle mob te aclumil te alumu cancún salubeta el nuk besajilob te alu calanda al mejempala al bejlai una juyante lupel oficina administrativa y ignale 106 ayuntamientos o te alu cama al mejempala le ken chico wabisaco takpolil le ken pechol taco upasta lo Beishan tialo hetz en mash kun holding di. María Moisés Escalante tu yesa bashten kanan. Juntul winik shok nahan. Mash kun holding di le oficina. Tu membe yuyalik le nohmolai convención tial derechos humanos mehen palal. De mash kuble iniciativa Yanis Escobedo Salazar tu yala. Le umokt ane le almat ane el México beishan le almat ane klumil. Tu artículo 11 kujetzik le ayuntamiento so una juhek aptiko oficinas tialo antal mehen palal. Le ken pech olta kop upahtalil. Tialuk amikop, yetelu tushtiko tumulay halachil promodefa, tialu sasil kundal, wawshakaltal. Beishan le ujatsil diputado sutu aprobarto le dictamen, tialu heltum mensal leo almat ani ley de gobierno del poder legislativo, beishan lo reglamento y lo Carla Franco Blanco tutsola. Kujetza le comisión permanente tial derechos humanos, helu beitelut anikuntul meyajil halachil, wamate chubetikop le bashku ya alaptio. Tumen lo molai derechos humanos. Beichan actan le pleno le diputados o tumuch aprobarto le punto de acuerdo cup tumen le uno hochile junta y gobierno diputado Felipe Cervera Hernández. Teluk eche le mach con ocupartic vicepresidencia y telecomisión permanentes. Le diputada Milagro Romero Bastarrachea con holit que le comisión permanente del desarrollo humano. Na yeter infraestructura. Tumen cachile ocupartic ley le cargo vale telecomisión del desarrollo municipal. Bejlai con holin tal tumen Luis Aguilar Castillo. Lady y chile plenario, le 25 diputados, soto mucho aprobarto, ucajolta lala, quinzo que en el junio, ve día estatal de toma de conciencia del maltrato a la vejez, fue plumil, le hola al Katia Bolio Pinelo, tu sola, tialo oxahil nohan tukul, ticajnalo, tialo chenzal, upech olta al nohoch winico, tialo betal nuk besajilop, uctic mauyuchul, mirtea arjona martín, tuyala, mauts, kauk al yichol popil, tuyola upech olta al nohoch winico, tu menseba no betal loptio, Beishan kanan uyilalo, kukashandalo, ukaitalo, pastalilo, telo kalandalo. Y chile asuntos generales es Víctor Sánchez Roca, tu cuba jumpel iniciativa, telo hoxale tumen al matan ley de emprendedores del estado, telo hetz el nuk besajilo, telo mantats meyajil, telo mantats antajilo, tumen halachil. Actanle meyajilop cerrajeros, Milagro Romero Bastarrachea, tu cuba jumpel iniciativa, telo hetz tumen salu al matan y meyajalachil, beishan el código penal. Tialka tapsak le meyajila, Ya lo ve tal chan, le tolcaba y tú me lo mola y secretaría de fomento económico y tal mediajil. Tile macho, como ya estico, le cerrajería o catustak tan santi le secretaría de seguridad pública. Le que en la cuntul ma que te lo núcleo me ya cerrajería y o le que anaco me ya ma un machalo tu men policías guatiano te tolcaba y lo. Le le ve tu beta Fátima Pereira Salazar tu cuba jumpel iniciativa. Te lo hoxa le tumen al matan, te lo calan al periodistas, beijan los defensores de derechos humanos. Te lo chule Silvia López Escofie, tu cuba, te lo presidente de la Comisión del Desarrollo Humano, diputada Lila Frías Castillo. Le propuesta te lo que es el bichkun cajol tal ca. Te lo beta al nuc besajilo, ti transporte público. Beijan te lo tag mutal le programa Tzokmilla, y chilo me el transporte público, te lo tak besal ushak altal, y chile iniciativa actan le comisiono. Bechan tzap kaholbil, le tzibil honilwa oficios, tus tantumeno legislatura Hidalgo y etel Morelos. Pachan upait anilulak sesión con uchul tuquen el 25 de septiembre, las 11 usaste el kim. Chahol tap ut anil, kashak altak le leyes federales, te lo hidalgo malo, kasatak, wakachensak, le ley seca ti restaurantes de lujo, Wati restaurantes y el pizzerías, junpel kin antes y el tuquin el yeya hil de zonas turísticas. Y chilumia hil la comisión especial de turismo u integrantes y le tu heads up junpel semana. Te lo cubico basco tu culticop tu yola la iniciativa. Te lo tu mensale al más tan ley de instituciones y procedimientos electorales. Veisan o ley to olal. La diputada Rosa Díaz Lizama tucata catus beltac le secretaría general. Tile congreso. Te alcau hach ilwa canan upak lanzik paltal de iniciativa te alcuait lumile. Lo presidente de la comisión Warner Mayes Gobar, tu tzak a Holbil, tu jetza jumpel semana, te alcubul propuestas, te alotak besar y chilusak alil le iniciativa actan le comisión ti puntos constitucionales y del gobernación. Beixan tzak a Holbil utzol kine meyaj le comisión no, tu xian le ukuch meyajil, ukaita lo hach utzil klumil, unuk besajilo unahal tal takin, Tuyo al turismo, veis el nuc besajilo, te lo abalc a Holbil, Clumil. Y si la Comisión de Puntos Constitucionales de Gobernación, cacha a Holtap upaclancic balil, la iniciativa te lo tap sale tumben huachac hatzil de artículo 43 de la almatan ley de gobierno del Poder Legislativo, te a Clumil. Te lo tabal le tumben cuchmeyajel de la Comisión te al utzical y te lo calanda al miatzil maya, te al catac besac y chileumanquin al meyajil, le representantes de miatzilo. Vean, y chil asuntos generales, et hostile diputado, sole iniciativa, le casutap tumelo mesa directiva, le pleno, te alca cachac alta cugel tum mensal, le artículo 28 de constitución política, ticlumil. Vean, tos le iniciativa, se lo gel tum mensal, le constitución política, ticlumil. Y así le te alu emsal, le tac en gutzabal, tile partidos políticos o cubantume morena. Le capelo toyo la anticorrupción cubantume movimiento ciudadano. Le ospelo te lo jal catalo meyajil tujunal. O te lo naxal. Utsigbeni le vicefiscalía especializada te al anticorrupción. Tus tantumen ujalachil clumi.